Estamos en comunicación telefónica con el diputado Hernán Pérez Araujo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buen día. Contanos, bueno, ¿cómo resultó el acompañamiento de este proyecto que ya tiene dictamen? El acompañamiento, la verdad que no fue unánime respecto de la totalidad del proyecto. El dictamen se resume en un proyecto del diputado Pablo Carro, de la provincia de Córdoba. Nosotros, entre otros diputados, con la compañera Lichi Marina, habíamos presentado uno referido a las bibliotecas populares, al financiamiento específico de ellas y adhiriendo en el resto de las actividades culturales al del compañero Carro de la provincia de Córdoba. Lo que hubo es un dictamen disidencia de parte de Juntos por el Cambio, que todavía no hemos visto. Tienen tiempo hasta hoy al mediodía para presentarlo, respecto de alguna disconformidad con el plazo que se especificaría para este financiamiento de 50 años, pedimos nosotros. Y bueno, veremos qué es lo que dice Juntos por el Cambio, pero en principio con el fondo de la cuestión, si bien hubo algunas objeciones, no habría oposición. Bien, esto tiene que pasar por senadores también. Tiene que pasar por el recinto de diputados primero, Lautaro. Claro, sí. Con este dictamen nosotros entendemos que en las próximas semanas podríamos tratarlo en el pleno, en el recinto, y luego ir al Senado. Estimo que no debiera tener mayores trabas. Estamos hablando de fondos destinados específicamente para el cine, el teatro, la música, las bibliotecas. Uh-huh. Y las radios comunitarias. Las radios comunitarias también. ¿Tenés idea? Ustedes saben de qué estamos hablando. Sí, ¿tenés idea cuál es el posicionamiento de los diputados pampeanos que están en Juntos por el Cambio? No están en la Comisión de Presupuesto. El único pampeano que está en la comisión soy yo. Sé que la diputada Marín firmó el proyecto conmigo, así que está conteste con mi postura. Desconozco la de los otros tres diputados, pero entiendo que se plegarán a la postura de su bloque, que será, estimo, acompañar en general y tener alguna disidencia respecto del plazo, ¿no? Ellos hablaron de que era casi un financiamiento vitalicio extenderlo por 50 años. Nosotros planteamos 2072. A ver, digo para explicarlo y que se entienda, no es que decimos 50 años porque sea antojadizo, sino que decimos 50 años para precisamente darle casi un carácter definitivo a la cuestión. Pasa que como estamos hablando de fondos que en principio son coparticipables y nosotros le estamos dando una asignación específica, por el mandato constitucional tienen que tener un plazo determinado. Uh-huh. Entonces ahí está la cuestión ideológica y de cómo tomamos a las actividades culturales. Nosotros entendemos que deben ser financiadas por el Estado, que las radios comunitarias deben tener financiamiento del Estado, porque si no, nos metemos en la pura lógica del mercado y todo aquel que no es exitoso dentro de las reglas del mercado tiene que buscarse otro laburo. Uh-huh. Hernán, te cambio de tema y te pregunto por las declaraciones que hizo ayer el secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque. Señaló a Matías Culfas, Martín Guzmán y Claudio Moroni como los constructores de la derrota de esta coalición de gobierno que es el Frente de Todos. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Los constructores de la derrota pasada, estimo que está hablando de eso, creo que somos todos, lo tenemos que hacer todos responsables de la derrota. Se refería a la próxima batalla electoral que va a tener que enfrentar esta coalición de gobierno el próximo año, en el 2023. Bueno, a ver, me parece que si estamos hablando de derrota hoy, a un año y pico de la elección, tenemos que revisar un poco el discurso. Me parece que no ayuda, no colabora. Uno puede tener diferencias, puede disentir con algunos de los miembros del Gabinete Nacional, incluso con algunos de los nombres a los que se refirió el compañero Larroque, pero me parece que el camino es otro, esperamos no estar engendrando ninguna derrota, es todo lo contrario, y si, como se dijo en su momento, hay alguien que no funciona, bueno, habrá que poner a alguien que sí funcione, pero padres de la derrota, de aquí a octubre del año que viene, me parece un tanto apresurado. Hernán, en las antípodas de lo que planteaba el Cuervo, ayer en General Pico se lo vio a Guado de Pedro, que es la misma línea política dentro del Frente de Todos, y bueno, y a buena parte del peronismo pampeano, acompañar los planteos de Alberto Fernández. ¿Cómo crees que cae esto en la base electoral? Digo, semejante confusión. Creo que nos tenemos que ocupar de los problemas de la gente, de la sociedad, que son de mucho más complejos que las peleas entre albertistas y cristinistas. Y si ese es el punto a donde estamos apuntando, estamos complicados. Me parece que tenemos que trabajar para solucionar los graves problemas que tiene la sociedad. Uh-huh. Graves, gravísimos. Y esto también nos pasa en la provincia de La Pampa. Tenemos que solucionarle los problemas a la sociedad. Uh-huh. Si verdaderamente estamos en esta pelea dialógica y a ver quién es más popular, me parece que no es el camino, pero bueno, uno entiende que hay cuestiones que nos exceden. Yo lo que lamento es que estas son cuestiones que tienen que ver con el AMBA, tienen que ver con una problemática porteño centrista, y que a veces los del interior terminamos cayéndonos en esa disyuntiva de estar con uno con el otro. Uh-huh. Debemos escaparnos de eso. Es un problema de la dirigencia del AMBA, que lamentablemente es la dirigencia nacional, y esto también hay que decirlo. También hay que decirlo. Tenemos un gobierno nacional que está integrado, que en su gran mayoría, por dirigentes de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Entonces eso hace que parece que los problemas políticos del AMBA sean los problemas políticos de la nación federal que integramos. No es así. En La Pampa tenemos otra problemática y tenemos que ocuparnos de eso, no de la diferencia entre los dirigentes. Es diferencia de dirigentes. Creo que la sociedad está viendo esto un tanto azorada. También pasa en otra fuerza política. Nadie se escapa de esto, y creo que nos terminamos subsumiendo en un discurso que nos bajan desde los grandes medios hegemónicos de comunicación, y estamos perdiendo el eje. Hernán, claro. Dijo Larroque que Alberto no cumplió con el contrato electoral, que él llegó con la promesa de, bueno, continuar con la línea del kirchnerismo, con la promesa de alguna forma retomar los principios de Cristina Fernández o las políticas que mantuvo en ese entonces, y que no cumplió con ese mandato. ¿Pensás que es así, que Alberto Fernández de alguna manera rompió el contrato electoral? Yo pienso que muchas de las cuestiones que en el 2019 dijimos que íbamos a resolver, no las hemos resuelto. Ya han pasado 2 años y medio y la necesidad de la sociedad es acuciante para que se resuelvan. Y tenemos que trabajar en eso. Eso se resuelve. Yo no sé si a eso le llamo, si a eso llamarle ruptura del contrato electoral, pero no sé si ser tan drástico, creo que no, pero hay muchas cuestiones que hemos venido a resolver que no hemos resuelto, eso está claro. Bien, ¿pensás que hace falta recambios en el gabinete? Ayer mencionó Larroque que podrían ser fusibles estos 3 ministros que, bueno, obviamente son más criticados por el ala kirchnerista del Frente de Todos. No, a mí me parece que dar nombres, quien decide los cambios de gabinete es el presidente, quien tiene el contrato electoral es el Frente de Todos, pero el encargado de designar al gabinete y de decidir quién funciona y quién no funciona es el presidente. Después esto será sometido a la voluntad popular y veremos si se ha equivocado o no. Ayer el presidente anunció el rechazo al laudo pedido por Mendoza, planteó que va a aceptar el impacto, el estudio de impacto ambiental. ¿Crees que eso fortalece el vínculo con el gobierno de La Pampa? Sí, bueno, esto habría que preguntárselo al miembro del Ejecutivo. Yo creo que más que fortalecer el vínculo, no hace más que cumplir con la ley, el presidente. Nosotros lo dijimos. Esto no había manera de resolverlo de otra manera. Resolverlo de otra manera, como hizo Macri en el año 2017, es ir en contra de la ley, en contra de la Constitución Nacional. Seguramente esto se puede ver como un acercamiento, que yo no creo que sea novedoso respecto de lo que es el gobierno de La Pampa con el gobierno nacional. Somos del mismo signo político y se viene trabajando en conjunto. Gracias, Hernán, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Hablamos con el diputado nacional Hernán Pérez Araujo.